Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Imer, Radio Pública a tu servicio. Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente. Con Francisco Calderón y Erika Larios. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. ¿Cómo está? Es un gusto saludarlo nuevamente aquí en este espacio Territorio Ambiental, en donde todos tenemos pasión por el medio ambiente. Yo soy Bonnie Perete y los invito a que se queden con nosotros en esta emisión, ya que el día de hoy se encuentra aquí en la cabina el maestro Mateo Castillo Ceja para hablarnos de la Carta de la Tierra, a ver qué nos informa. Bienvenidos Erika Larios y Paco Calderón, nuestros anfitriones. Adelante con Territorio Ambiental. Muchas gracias, Bonnie Perete. Es un gusto saludarte. El maestro Mateo Castillo Ceja es químico farmacobiólogo egresado de la Escuela de Químico Farmacobiología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y maestro en ciencias en calidad total. En 2005 fue representante de México por parte de la sociedad civil ante el Foro Social de América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y como en todas las emisiones, nos acompaña Erika Larios. Hola, Erika. ¿Qué tal, Paco? Nuestro invitado del día de hoy fundó el Consejo Estatal de Ecología en Michoacán y como miembro del Comité Nacional Preparatorio rumbo a la cumbre de Johannesburgo, participó como representante de México en la Conferencia Mundial de la Carta de la Tierra en Acción celebrada en Urbino, Italia. Fue galardonado con el Premio al Mérito Ciudadano en el 2003 y al año siguiente recibió una mención honorífica del Premio Nacional al Mérito Ecológico. En el 2005 se le distinguió con el Premio Máximo J. Calau por su labor en la promoción de la Carta de la Tierra en México. Paco. Pues es un enorme gusto tener a Mateo Castillo, un gran amigo aquí en Territorio Ambiental. ¿Cómo estás, Mateo? Bien, Francisco, Erika, muchísimas gracias por invitarnos a compartir con ustedes la iniciativa internacional de la Carta de la Tierra. Estamos muy contentos. Gracias, Mateo. Pues explícanos para que el auditorio de Territorio Ambiental sepa qué es la Carta de la Tierra. ¿Qué es la Carta de la Tierra? Bueno, la Carta de la Tierra es una declaración de principios éticos fundamentales para construir una sociedad global que sea justa, que sea sostenible y pacífica. La Carta de la Tierra surge como producto de la crisis de la civilización que estamos viviendo en el planeta. Ustedes recordarán en 1992 la primera cumbre de Río, donde se analiza estos problemas del desarrollo y donde las Naciones Unidas pide a los gobiernos y pide a la sociedad civil construir un marco ético para acompañar la Declaración de Desarrollo Sustentable. Entonces, la Carta de la Tierra pues es una visión de esperanza, es un llamado a la acción para actuar en la consecución de la integridad de los ecosistemas, hacer una sinergia de respeto hacia la comunidad de la vida, lograr esta justicia que la sociedad busca, una justicia social, una justicia económica, pero también entonces mantener esta democracia, evitar la violencia y sí construir la paz. Mateo, ¿y quiénes divulgan los preceptos de la Carta de la Tierra y cómo lo hacen? Bueno, la Carta de la Tierra es un documento ético que está constituido de cuatro ejes fundamentales. Uno de ellos es el respeto y cuidado de la comunidad de la vida, el otro es la integridad ecológica, el otro es la justicia social, la justicia económica y el otro es la democracia, no violencia y paz. Estos principios que nosotros tenemos fueron constituidos por un organismo que se llama el Consejo Internacional de la Carta de la Tierra y por la Comisión. Entonces, el Consejo Internacional de la Carta de la Tierra es el que se encarga de divulgar en todo el mundo los principios y los valores de la Carta de la Tierra. Y en lo que es la Comisión se encarga del resguardo del texto. Pero este Consejo Internacional tiene puntos focales en todos los países aliados, porque no todos los países del mundo están aliados a la Carta de la Tierra. Uh-huh. Y esos puntos focales que hay en cada país tienen afiliados. Los afiliados pueden ser, por ejemplo, las instituciones de educación superior, las ONGs, las empresas, los mismos gobiernos municipales, los gobiernos estatales. Recientemente el Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán se afilió a la Carta de la Tierra, fue muy interesante. Entonces son ellos los que se encargan de promover, de dar a conocer la Carta de la Tierra a través de internalizar los principios y los valores en su quehacer cotidiano. Entonces, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Guanajuato es la que ha firmado Carta de la Tierra, de las primeras universidades que lo hizo. Entonces ellos tienen programas de educación, de formación, diplomados, maestrías, donde insertan la Carta de la Tierra. Con un apego ético, digamos, exacto, a todos los principios. Es como parte del marco ético que se imparte en sus diplomados para la consecución del desarrollo sostenible o la instrumentación de los procesos del desarrollo sostenible. Entonces son los afiliados y los puntos focales prácticamente lo que hacen esta divulgación de los principios y los valores de la Carta de la Tierra. ¿Y cómo participa la sociedad civil en los foros internacionales que están relacionados con el desarrollo sustentable? Una vez que la sociedad civil conoce Carta de la Tierra, como ya les hablé, que conoce sus 4 ejes fundamentales y sus 16 principios, pues estos principios inspiran a la sociedad civil en general, hombres y mujeres, para participar en la toma de decisiones. Si vamos a participar en procesos donde tengamos que, como recientemente en la cumbre de Río más 20, que hubo una gran presencia de un movimiento femenino para rescatar los derechos de las mujeres, este movimiento femenino tenía muy claro los principios de igualdad, el valor de la igualdad entre hombres y mujeres inspirados en Carta de la Tierra. No quiere decir que nada más inspirados en la Carta de la Tierra. No, claro. Pero es un ejemplo de cómo la Carta de la Tierra motiva a la sociedad civil para actuar en los diferentes procesos. Y enriquece sus perspectivas, digamos, que en este caso de equidad de género, pero también, digamos, pues contrastándolo con otros valores de sostenibilidad, como decías, democracia. Claro. El caso también de los derechos culturales de los pueblos indígenas, ¿no? También la Carta de la Tierra plantea principios para respetar la cultura de los pueblos indígenas, respetar su espiritualidad. Y entonces en la cumbre de Río más 20 hubo un gran movimiento de organizaciones inspiradas en el principio para exigir en la cumbre incorporar la dimensión cultural como una dimensión más del desarrollo. No lo lograron. Todavía la cumbre no reconoce a la cultura como una dimensión más del desarrollo sostenible. Sigue reconociendo a 3 dimensiones, la social, la económica y la ambiental. Exacto. Pero sin embargo, en los artículos de la declaración de Río más 20, pues sí hay un apartado donde se reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, en función de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en función del convenio de la OIT, el 169, que habla sobre el consentimiento previo informado. Entonces, la sociedad civil se inspira en la Carta de la Tierra para tomar decisiones. Es como lo estamos haciendo, por ejemplo, los municipios, ¿no? Los municipios, a través de los cabildos que firman Carta de la Tierra y que hacen su compromiso. Entonces, todas las decisiones que toman se inspiran en ello, ¿no? Lo utilizan también como una ley blanda. Entonces, la sociedad civil la usa como un marco ético para tomar las mejores decisiones e incidir. Nosotros no nos hemos preocupado porque los municipios ratifiquen o firmen el aval de Carta a la Tierra porque pues son 3 años. Uh-huh. Y entonces es muy corto el plazo para poder trabajar con ellos. Entonces, lo que nos hemos abocado más en este periodo de 10 años que ya cumplimos con Carta a la Tierra ha sido en el proceso de divulgación, en el proceso de educación y formación. Uh-huh. Entonces, nos hemos concentrado más en las instituciones académicas. Claro. 240 y tantas instituciones académicas en el país han firmado el aval de Carta a la Tierra. Mínimo una universidad en cada estado ya está trabajando con Carta a la Tierra y eso nos tiene muy contentos. Claro. Mateo, en esta carta que tú nos explicabas al principio es muestra de expresión de esperanza, un llamado a la conciencia y también a la responsabilidad compartida, se maneja el concepto de vida sostenible. ¿Nos podrías explicar este concepto, por favor? El ser humano tiene 6 dimensiones para desarrollarse en su vida. La dimensión social, la dimensión económica, la dimensión ambiental, la dimensión cultural, la dimensión política y la dimensión espiritual. Para ser un ser integral que se desarrolla y lograr su vida digna, necesita que esas 6 dimensiones estén perfectamente armonizar, porque somos seres sociales, somos seres económicos, hemos creado y diseñado un sistema para hacernos de bienes de servicio, y para eso hay un sistema económico. Somos seres ambientales, porque dependemos del aire, del agua, de los minerales, de la tierra. Somos seres culturales porque nos identificamos con una región. Uh-huh. Tenemos una identidad, ¿sí? Entonces tenemos una dimensión cultural en la cual nos identificamos, nuestras tradiciones culturales que nos identifican. Pero también somos seres políticos. Creamos un sistema para poder generar una gobernanza entre las sociedades y las sociedades humanas. Pero también somos seres espirituales, porque estamos en la búsqueda de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y estamos buscando una identidad del ser. Entonces, cuando llegamos a armonizar estas seis dimensiones del desarrollo y hay un perfecto equilibrio entre estas seis, entonces estamos logrando un bienestar, pero también un bien ser. El bienestar te lo da la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión ambiental. Ahí es un bienestar. Y el bien ser te lo da esa dimensión cultural, esa dimensión política, pero también la dimensión espiritual. Si logramos entonces este perfecto equilibrio, estamos logrando un bienestar y un bien ser. ¿Y qué sucede con esto? Que estás dignificando tu vida. Entonces, una vida sostenible es un sinónimo de una vida digna. En el más amplio sentido de la palabra. En el más amplio sentido, ¿no? Exacto. Claro. Entonces, ahí está la complicación. O sea, ¿cómo lograr este perfecto equilibrio entre las seis dimensiones del desarrollo para entonces brindarle una condición digna de vida a toda la humanidad? Claro. ¿Cómo armonizar una política verdaderamente que sea transversal entre lo social, económico, lo ambiental, lo cultural, lo político y lo espiritual? Ese es el reto. Entonces, vida sostenible va más allá del bienestar. Vida sostenible va más allá del bien ser. Vida sostenible nos referimos a la dignidad del ser. Oye, Mateo, ¿y qué organizaciones públicas, sociales o particulares han firmado la Carta de la Tierra? En el país han firmado 68 ayuntamientos. También tenemos 234 instituciones académicas en todo el país. Te puedo decir que todos los institutos tecnológicos de estudios superiores de este país firmaron Carta de la Tierra. También tenemos instituciones privadas, hablamos de empresas que lo han hecho, 113 lo han hecho, ¿no? Y grandes empresas lo han hecho. Y tenemos 126 organismos no gubernamentales que han decidido ser aliados de la Carta de la Tierra. Y también, finalmente, pues 89 dependencias de gobierno y gobiernos estatales, ¿no? Se nos acaba el tiempo. ¿Dónde puede el auditorio, pues, investigar, encontrar información sobre la Carta de la Tierra y, por qué no, adherirse o adherir a sus organizaciones, claro, sus empresas? Yo les invito a que consulten la página de internet. Es www.cartadelatierra.org. Ahí hay un apartado para que en lo individual cada quien pueda avalar la Carta de la Tierra. Bueno, Mateo, pues agradecemos mucho tu presencia y, Paco, nos escuchamos en la próxima emisión. Muchas gracias, Erika. Boni Perete. Agradecemos a nuestro invitado, el maestro Mateo Castillo Ceja, por la charla sobre la Carta de la Tierra. Y, por supuesto, muchísimas gracias a Paco Calderón, Erika Larios. Yo soy Boni Perete y los invito a que, bueno, pues sigan a la PAOT a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. O también tenemos disponible nuestro sitio de internet, cuya dirección es la siguiente: www.paot.mx. O si así lo prefieren, pueden acercarse vía telefónica al 52 65 07 80, en las oficinas también ubicadas en Medellín 202, allá en la colonia Roma, delegación Cuauhtémoc. Está ubicada entre Chiapas y Tapachula. Los esperamos en la próxima emisión de Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. Hasta la próxima. Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente, con Francisco Calderón y Erika Larios. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental. Pasión por el medio ambiente.